Guarda que en el baile anda suelto un pito duro que persigue a las pibas solo pa' tocar el culo. Solo pa' tocar el culo. Porque sabrás, con el guachichón no lo bailas. Guarda que en el baile anda suelto un pito duro que persigue a las pibas solo pa' tocar el culo. Solo pa' tocar el culo. Y la vagancia que tiene aguante, agita con la mano pa' adelante, adelante. Andas en el baile y haces el boludo y toda la pibita le toca el culo. Andas en el baile y haces el boludo y toda la pibita le toca el culo. Y toda la pibita le toca el culo. Las pibas de este baile te gritan. Las pibas de este baile te gritan. Gato violín pito duro, métete la mano en el culo. Gato violín pito duro, métete la mano en el culo. Métete la mano en el culo. Guarda que en el baile anda suelto un pito duro que persigue a las pibas solo pa' tocar el culo. Solo pa' tocar el culo. Porque sabrás, con el guachichón no lo bailas. Vamos a partusa. El guachichorro. Guarda que en el baile anda suelto un pito duro que persigue a las pibas solo pa' tocar el culo. Solo pa' tocar el culo. Y la vagancia que tiene aguante, agita con la mano pa' adelante, adelante. Andas en el baile y haces el boludo y a todas las pibitas le tocas el culo. Andas en el baile y haces el boludo y a todas las pibitas le tocas el culo. Y a todas las pibitas le tocas el culo. Las pibas de este baile te gritan. Las pibas de este baile te gritan. Gato violín pito duro, métete la mano en el culo. Gato violín pito duro, métete la mano en el culo. Métete la mano en el culo. We'll be right back.